amigo mío. Mata esa luz que ya no arda, que no quiero ver ni quiero saber nada de esa mujer. Llena esa copa, envenéname. La calle es el lugar para esa ingrata. Amigo mío, ella eligió, maldita su suerte, que no quiero ver ni quiero saber nada de esa mujer. Abandonado en un rincón, amigo mío, sangra la herida de su traición, que no quiero ver ni quiero saber nada de esa mujer. No quiero tu compasión si me ves tambalear. Amigo mío, jugar por amor y siempre perder, que no quiero ver ni quiero saber nada de esa mujer. Amigo mío, jugar por amor y siempre perder, que no quiero ver ni quiero saber nada de esa mujer. Que no quiero ver ni quiero saber nada de esa mujer. Que no quiero ver ni quiero saber nada de esa mujer.